Cristo recobrando nuestro amor por Él. Juan 21, acerca del amor de Pedro hacia Jesús, que es también nuestra experiencia. Un corazón que se vacíe.